pasará? Que tú me quieres, que yo te quiero. ¿Qué pasará? Que tú me extrañas, que yo te extraño. ¿Qué pasará? Que ahora en diciembre van a ser 12 años y tú no me puedes dejar y yo no te puedo olvidar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si no me andas buscando por aquí, me ven averiguando por allá y pongan nuestras almas al igual que las aguas del río y del mar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que tú me quieres, que yo te quiero. ¿Qué pasará? Que tú me extrañas, que yo te extraño. ¿Qué pasará? Que ahora en diciembre van a ser 12 años y tú no me puedes dejar y yo no te puedo olvidar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si no me andas buscando por aquí, me ven averiguando por allá y pongan nuestras almas al igual que las aguas del río y del mar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará?